Invita a tu novia al barcito de Noé. Sí, el almirante Noé, con su barquito. El primer ecologista que hubo en el planeta Tierra. Invita a tu amada al barcito de Noé. Mazamorra, dulce y miel en el barcito de Noé, Noé, Noé. La tierra es de merengue y el sol canela es. Noé, Noé, qué rico está el suflé. Invita a tu amigo al barcito de Noé. Peperina, dulce y miel en el barcito de Noé, Noé, Noé, Noé. La tierra es de miel con ricas tortitas de arroz, manteca y miel. Barcito de Noé, y serán compañeros en el trabajo, verás que es. Qué rico, rico el cabernet en el barcito de Noé, Noé, Noé. La tierra es de merengue y el sol canepé, y brindan las estrellas con un rico cabernet, brindan por la vida, brindan por Noé. Amaranto, trigo y miel, soja, qué rico el café, Noé, Noé. Y verás que tu amada será feliz por el barcito de Noé.